Los tres cerditos. Juana tiene un secreto. Sabe hacer algo que ninguna otra niña sabe hacer: entrar en los cuentos y vivir de cerca todas las aventuras. Como cada noche antes de dormir, en su casa de Barcelona, cuando su abuela María le cuenta un cuento, Juana entra adentro. ¿Qué cuento descubrirá hoy? Al abrir la primera página, ¡zas! Juana está escondida detrás de un árbol, desde donde ve pasar a tres cerditos corriendo.